A pesar del temor y el odio del hombre al lobo, no se ha probado que un lobo no hidrófobo haya atacado nunca a un ser humano. Por años, el Sheriff de Sault Ste. Marie, Ontario, ha ofrecido una recompensa a cualquiera que pueda presentar pruebas sobre un ataque de un lobo. El premio jamás ha sido cobrado.